Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 449. El día 15 de septiembre del año 2025 transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Bastarro opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos también cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y la incertidumbre también es uno de los eslabones de la cadena de la esclavitud. Entonces vamos a tratar de paliar sus consecuencias. Primero vamos a volver sobre el reciente fallecimiento de Rosita Rose Imblit, una persona querida, pero que encierra con su propia historia muchos símbolos que hacen a la argentinidad, especialmente porque las raíces y el linaje de Rosita vienen bien profundos de los finales del siglo XIX, cuando arribaron a la Argentina los famosos gauchos judíos, ¿no? O sea que para aquellos que dicen que el judío no es argentino, andá contásela a Rosita y a su familia. Luego de esto, bueno, quiero también hacer una mención. La otra vez en el grupo de la retaguardia se promocionó un tema que realmente lo escuché y me emocionó muchísimo, que se llama Norita Serás. Y así que bueno, eso también nos va a acompañar en el primer tramo del programa. Un rescate histórico, no quise agobiar con el monólogo completo, pero extraje algunos fragmentos del monólogo que un gran monologuista, un gran comediante, entre comillas, que se llamaba Tato Borestein, personaje que marcó la historia de la Argentina durante más de 30 años, marcó con sus comentarios, con sus reflexiones, y muchas veces conmovió desde el humor, entre comillas, al poder que regía en este país. Luego de esto volvemos con el tema de la defensa de la libertad de expresión y el combate al totalitarismo supremacista de cabotaje al cual nos quiere someter la pandilla que está asentada en Balcarce 50. ¿No? Esto es en la Casa de Gobierno de la República Argentina. Un reporte que traemos desde Estados Unidos, la acción de esta fuerza de choque antiinmigratoria que desembarcó, y resalto el hecho porque no es uno más, entraron a la fábrica de Hyundai, una fábrica que pertenece a Corea del Sur, aliado privilegiado, entre comillas, del presidente Donald Trump, y le sacaron más de 300 trabajadores, lo cual paralizó prácticamente la producción. Y vamos a escuchar la tibia defensa que hace Corea del Sur respecto a sus connacionales que fueron llevados como delincuentes a la rastra, ¿no? Y cómo esto también nos va a demostrar hasta qué punto el capital concentrado no solamente no tiene vergüenza, sino que no tiene pudor, no tiene escrúpulos, y se arrodilla de acuerdo a sus intereses, sin importar quién sea, y no esperemos de ellos que hagan valer algún tipo de postura que beneficie a las mayorías. Luego de esto, un reportaje que... Cuando encuentro voces más allá de la propia, que me afirman y me confirman aquello que tempranamente hubiera reflexionado respecto al tema de Gaza y de Israel. Y a propósito de eso voy a hacer el comentario después de que escuchemos el audio. Este es un señor argentino, Itzik Horn. Él es padre de dos secuestrados, uno en Gaza. Uno de ellos volvió, el otro todavía sigue cautivo. Pero es una persona que no se calla nada, es una persona que, bueno, como todos los israelíes judíos, están en esa especie de cuerda floja, ¿no? Entre donde cualquier tipo de crítica a Netanyahu y a la derecha gobernante es atacada, como lo sabemos aquí en Argentina, bueno, aquí con versión de cabotaje, pero allá con fuego mucho más pesado, por las huestes populistas de Benjamín Netanyahu. Cosa que realmente cuando llegue el momento lo vamos a resaltar y vamos a compartir algunas reflexiones referidas a este tema. Y por ejemplo, ¿qué es lo que estoy notando? Estoy notando que hubo un traspié comunicacional de parte de los dueños de la patria, de los que se llaman, los que se consideran dueños de la Argentina. Esto es los sectores de economía concentrados, los sectores que simbólicamente detentan el poder y que pretenden ejercerlo mediante el hambre, la miseria y la represión del pueblo argentino. Y en un artículo que sacó el editorialista estrella del diario La Nación, Morales Solá, preanuncia una posible sustitución del presidente de la Nación y del gobierno actual mediante una asamblea constituyente, y llega un poquito más lejos, da otro paso más, y es proponerlo a Schiaretti como quien encabezaría después de las elecciones del 26 de octubre las preferencias para hacerse cargo de la transición democrática en caso de que Milei se vaya. ¿Qué pasó? Esto generó mucha repercusión dentro del ámbito de la ultraderecha neoliberal. Y rápidamente intentaron corregir, pero ya era tarde, porque lo publicado, publicado está, lo escrito, escrito está, y de eso no se vuelve. Aunque están haciendo todos los intentos para reflotar de que hay una maniobra popular, populista, encabezada por el kirchnerismo, ¿no? Que yo siempre digo, seamos razonables, si el kirchnerismo tuviera todo el poder que se le adjudica, Cristina Fernández no estaría presa, ni estarían todos encanados, ni todos embargados y llevados a la pobreza de las narices, ¿no? Entonces, y comunicacionalmente tendrían algún tipo de respaldo, cosa que no es así, porque aún los medios que tienen mayor difusión, que pertenecen o que se definen de este lado de la grieta, tampoco son tan masivos y tampoco son tan kirchneristas. Entonces, esto de agitar el fantasma kirchnerista es un remedio que les viene bien por ahora, vamos a ver cuánto les dura, pero no se sostiene desde el pensamiento. Está bien que ellos se dirigen a una masa balbuceante que no tiene pensamiento crítico, que solamente acepta como un mandato divino todo lo que signifique odiar al otro, odiar a la Argentina, sentir repulsión por nuestras raíces, por nuestra patria, por nuestro ser, y por la lucha cotidiana de todos y todas y todoas que día a día levantan la cabeza, salen de la cama y buscan pelearla contra toda esta gravedad institucional que estamos viviendo y este empobrecimiento planificado. Por eso, Como título para terminar esta parte de la reflexión, digo, pueblo argentino, queridos compañeros, compañeras, compañeroas, amigos, amigas, no nos dejemos usar como forros, porque acá hay una pelea que tiene que ver con el grupo de Eduardo Ernequian, el verdadero presidente en las sombras, el verdadero mandamás del gobierno actual, quien maneja desde su mesa gerencial los destinos de la patria, con la mano escondida, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano. Y es el hacedor de las estrategias que en este momento están pretendiendo hacer control de daños, elevando la figura política de Guillermo Francos en detrimento de ocultar, mejor dicho, con la intención de ocultar bajo la alfombra las coimas, la corrupción y la incapacidad manifiesta para desarrollar la dirigencia máxima del país, la máxima magistratura. Y bueno, y de ahí el grupo de Urnequian, entre las sombras, tienen una lucha sorda, que no es tan sorda, pero que sí, en cada uno de sus combates arrastra miles de millones de dólares, con el grupo empresarial, industrial prácticamente, que podría estar comandado por Paolo Roca, y quienes tímidamente forman parte de la UIA, la Unión Industrial Argentina. A ese grupo disidente con el presidente, con el rumbo que tiene el gobierno actual, también podemos sumar a la agroindustria, podemos sumar a los proveedores de fertilizantes, y herbicidas para la producción masiva de soja y demás alimentos, pero lo que quiero decir claramente es que no desde esta trinchera siempre sostuvimos lo siguiente, incluso en la época del macrismo, incluso con Alberto Fernández. Presidente que gana, presidente que no se toca, gobierno que no se toca hasta el final de su mandato. El final del mandato o la consecución de la continuidad del mandato del actual grupo gobernante se va a definir el día 10 de diciembre del año 2027. Hasta tanto, somos fervientes defensores del sistema democrático, gobierne quien gobierne. Si son los nuestros, mejor, pero si son los otros, mayor respeto todavía, porque eso es lo que aprendimos de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Aferrarse a la democracia, aferrarse al sistema democrático. Sin constitución nacional y sin división de poderes, quedamos en manos de los depredadores mayores, y ante eso lo estamos viendo actualmente. Tenemos poca y nada, no tenemos pocas posibilidades de resistir. Y por otro lado, no nos olvidemos que estamos en medio de una pelea de tahúres, ¿no? El tahúr es ese tramposo profesional que va a las mesas de juego y se aprovecha de los descuidados, de los simples, de los sencillos. Pero en este caso en la mesa están los tahúres pie a pie jugándose el destino de la patria. Por eso insisto que nuestro pueblo y que nuestra gente, que tanto sufre, que tantas lágrimas derramadas, tanta ansiedad, tanta angustia provocada por estos desalmados que hoy gobiernan la Argentina, no merece tener como corolario lucha en las calles y otra vez la misma canción: los muertos vienen del mismo lado, los procesados judiciales con años y años en la cabeza de andar recorriendo tribunales vienen siempre del mismo lado y no existe la contención suficiente para reparar ese tipo de consecuencias. Por eso yo digo, ahora le toca a los dirigentes, toda la gama, empresariales, financieros, culturales, comunicacionales, legisladores, poner el pecho y salir al frente, porque lo que le están tocando son sus intereses. En el último combate entre Paolo Roca y Urnequian, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street perdieron de un solo día 7.500 millones de dólares. Acá estamos hablando de un juego de pierna fuerte, pero como siempre quieren esconder la mano y que sea el pueblo el que salga a la calle a poner la sangre y después ellos aparecen como otra vez los salvadores de la patria escondiendo sus responsabilidades, y sobre eso no lo vamos a permitir. Así que bueno, de eso venimos hoy. Una breve reseña de Rosita Tarlowski de Reusenblit. Ella nació en Moisésville, si conocerán la inmigración judía que vino desde Europa a la República Argentina y se encontró con un vergel de paz, de convivencia, de solidaridad, de integración, lo cual tenemos que cuidar mucho de la gente del Likud. El Likud es el partido de Netanyahu, quien constantemente intenta transformar a todas las comunidades del exterior en sus propios aliados, impartiendo el miedo y dejándolos en la zozobra y en la indefensión, aún entre sus propios vecinos. Estamos viendo lo que está pasando en Europa, ¿no? La comunidad judía merecería vivir en paz si tuviera otro gobernante, pero es hora que el pueblo de Israel y nosotros desde afuera también opinemos. Nosotros opinemos y ellos voten y se saquen de encima a este personaje nefasto que se llama Benjamín Netanyahu, de quien cuando llegue el momento del reportaje Itzik, rescatado de Can en español, ¿no? La televisión oficial del Estado de Israel, cosa que me parece aún más superlativa y digna de resaltar. Bueno, vamos a escuchar el audio número uno. La voz de Rosita, Zaffaroni y Josami, hablando a propósito de este tema. Porque yo los últimos tiempos me estaba quejando, estaba diciendo que tengo que contar muchas cosas, así que gracias a Marcela Bublik tengo un libro donde yo relato toda mi vida, porque mi vida no nació en 1978 cuando me transformé en abuela de Plaza de Mayo, yo tengo otra vida. Concebir que hay que sacar a un niño, hay que sacar a un bebé, hay que esperar con la madre al lumbre para robarle el bebé y matarla. Y sin embargo, de ese horror surge este grupo de mujeres. Este grupo de mujeres que sí nos enseña muchas cosas. Nos enseña, entre otras cosas, igual que las madres, el valor de la lucha no violenta. A las personas. A localizar 400 nietos. Seguramente que nosotras no vamos a llegar a encontrarlos, pero para eso están ellos, nuestra gente joven. Lo que se trata. Con olor a pólvora de los años 60 y 70, preferíamos otros discursos. A lo mejor nos dejamos entrampar también por nuestros enemigos en muchos aspectos. Pero más allá de acuerdos y diferencias, de aciertos y errores, no me cabe ninguna duda que nosotros peleábamos por la vida y por el amor. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo son las que han terminado de convencernos de esto, las que han demostrado ante la historia por qué peleaban sus hijos y por qué seguimos peleando. Muchas gracias. Y bueno, otro golpe emocional les vamos a propinar desde esta trinchera de América Resiste. El tema número uno, Norita Serás. Del bondi para la escuelita, tomaste el Sarmiento, volviste a Morón. Después de un despacho hasta el dispensario y del sindicato subís a un avión. Fuiste de la plaza para la capilla, reclamó en la sede del gobernador. De la biblioteca derecho a la villa, llevando tu abrazo, ternura, calor. Ni tu sombra te alcanza cuando vas de apurada, como una estela de pura alegría dejas al pasar. Te fuiste del barrio al conflicto obrero, más tarde a la radio con paso ligero, cantando un tanguito quizá pasional. A la la taquería, a ver a los presos de la enfermería, te fuiste al cuartel, desde la intendencia a la cooperativa, de ahí derechito a hablar con el juez, si a veces parece te eligió la vida para que anduvieras de aquí para allá, dibujando surcos con buena semilla, de paz, rebeldía, justicia y verdad. Fatigaste pulenta en las calles de verde, y a la noche guisito, buñuelos, vinito allá en la tarza. Nora muchacha, corazón de tiza, regaste futuro donde hubo cenizas, recuerdo imborrable, Norita serás. Cuentan en el barrio que pasó volando un pañuelo blanco por el arrabal, que anduvo en la Puna, en la Patagonia, en Sarajevo y en Kurdistán, y con los pibes y las pibas de Cromañón, de Malvinas, de la Tablada, y con aquellos que maduran la memoria acorralada, y con los nadies y con los sin palabras, abrigando a tantas y tantos con su pañuelo. Si el mundo fue y será una porquería, lo mejoró Norita con su alegría. Y andando, enfrentaste canallas, hienas, otarios, cobardes ocultos en sus madrigueras, endulzando heridas con una caricia, en tantos combates brilló tu sonrisa, recuerdo imborrable, Norita será. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Norita serás. La madre de los abrazos. Abrazos entrañables, lucha, compañía, humildad, austeridad, respeto, empatía y una tenacidad de guerrera imposible de parar, Norita. Bueno, y no nos olvidemos que mientras nosotros reivindicamos estos puntos altos que se manifiestan en algunas personas, desde el gobierno nacional pretenden transformarnos a todos en mierda, a todos en cloaca. Y sus propios dirigentes son los que amenazan y son los que se valen de la impunidad que bolsones de la justicia aún le propinan y les prodigan impunidad. Pueden andar arriba de un tanque con munición real, un tanque de guerra con munición real, porque el ministro Petri se los presta y no da ningún tipo de explicación. Pueden amenazar con bombardear el Congreso y pedir armas para matar a senadores y diputados que no sigan la voluntad del bufón de turno que está sentadito en la Casa de Gobierno. Pero yo creo que es hora de seguir empujando, porque no es común que la justicia haga oídos sordos y que aceptemos calladamente este doble rasero. No nos corresponde a nosotros desde la base, desde el pie, llevar adelante las luchas extremas que tienen la obligación de dar aquellos que detentan puestos dirigenciales y que en su mayoría juraron respetar la Constitución Nacional. O sea que no nos olvidemos quiénes son los que se hacen los otarios y quiénes son los que cumplen su deber. Como decía Mario Benedetti, el momento de victoria del enemigo es el comienzo

los capitanes concentrados aprendieron y nunca más un ministro fue preso. Vamos a ver qué pasa con el actual. Y hablando de bufones, el bufón del rey, el bufón de la corte, era un personaje que tenía realmente mucho poder dentro de la corte. Tenía poder de ambular, podía entrar en habitaciones, opinar libremente, comer, vestirse y alegrar al rey. Su suerte terminaba cuando desde la corte se consideraba que ya se pasaba de largo. Entonces no lo salvaba ni su ingenio, ni su humor, ni sus malabares, ni sus piruetas. La vida de los bufones es corta, fue corta a lo largo de la historia, y eran rápidamente reemplazados, ¿no? Cualquier similitud con la época actual, cada uno que la vea como pueda. Y ahora sí, un tema épico hecho por inteligencia artificial y basado en música de Rata Blanca. Es el tema número 2, se llama Argentina no se rinde. La verdad que es bien, bien arriba. Bajo cielos de promesas rotas camina el pueblo sin temor, con las manos llenas de historia y el alma ardida de dolor. La vendieron por migajas, la cambiaron por traición, pero el grito de sus calles no se ahoga en la opresión. Sembradores de mentira le pusieron precio al sol, pero el gaucho no se rinde ni el obrero en su rincón. Aún de pie, patria herida, tu bandera no cayó con el pecho en la tormenta y el coraje como voz. Aún de pie, tierra amada, aunque quieran apagar la memoria de tus hijos, tu latido es inmortal. Hay un fuego entre los barrios, en los campos, en la piel. Aunque el dólar Así es, no nos han vencido, venceremos. No nos olvidemos, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio y hasta que esto sirva para y se incorpore, esa es mi esperanza, como un conocimiento popular que automáticamente sirva para detectar cuando aparecen estas manifestaciones del totalitarismo. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros caen las responsabilidades, mientras las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. No nos olvidemos. Y respecto al tema que escuchamos anteriormente, no sé por qué, o sí porque por la fuerza del tema, la fuerza de la música, lo simbólico, me trajo a la memoria circunstancias, personas que conocí, personas que vi, que no conocí, en situaciones extremas, en alguna catacumba, que nos había regalado el último golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico. Y atento con la épica, tenemos que reservar la épica para nosotros, para no, cuando hablo de nosotros, de este lado de la grieta, y para el pueblo de a pie, para reivindicar nuestras necesidades, para luchar nuestras luchas. La lucha que se está dando actualmente, que propone la sustitución del gobierno, es una pelea de tahúres en las cuales no nos tenemos que meter, creo. Creo que no es sano, creo que nuestro único resguardo es la Constitución Nacional, digo, para los que somos más vulnerables, es la división de poderes y ese sistema democrático. Ese sistema democrático, nos guste o no, y tenemos lecciones suficientemente aprendidas de parte de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nunca se movieron de los márgenes de la Constitución Nacional y respetaron, aún con grandes frustraciones, los fallos de la justicia. Nunca se pidió justicia por mano propia, nunca se impulsó, se estimuló la vendetta, siempre sí el debido proceso, memoria, verdad y justicia. Agarrémonos de ahí porque todo lo demás es cartón pintado. A ver, ¿cómo estamos? 43, estamos bien. Vamos con el... Esto lo quiero resaltar porque esto tiene que ver con Donald Trump, que es el ídolo de este bufón que gobierna la Argentina. El reporte número 4. El presidente publicó este sábado que su administración pronto apuntaría a Chicago. Las deportaciones masivas siguen judicializándose en los Estados Unidos en un nuevo revés legal. Este viernes un juez federal anulaba la decisión de la Casa Blanca y restituyó la protección temporal a más de 1 millón de venezolanos y haitianos. Este video, publicado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, muestra a sus agentes en una fábrica de Hyundai en el estado de Georgia. Cerca de 500 personas fueron arrestadas en lo que la agencia llamó una operación contra el empleo ilegal y crímenes federales. La mayoría de los detenidos eran surcoreanos. Diría que eran inmigrantes ilegales y la oficina de inmigración solo hacía su trabajo. Bueno, queremos llevarnos bien con otros países y queremos tener una fuerza laboral excelente y estable. Y teníamos, según entiendo, muchos inmigrantes ilegales, algunos que no son los mejores, pero teníamos muchos inmigrantes ilegales trabajando allí. Hyundai afirma que ninguno de los detenidos trabajaba directamente con la compañía. Un portavoz de Seguridad Nacional dice que la planta era gestionada por varios niveles de subcontratistas. Corea del Sur afirma que enviará diplomáticos a Georgia y exigió que se respeten los derechos de sus ciudadanos. Transmitimos nuestra preocupación y disculpas a la Embajada de Estados Unidos e instamos a tener especial cuidado para garantizar que no se violen los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos. Corea del Sur prometió invertir miles de millones de dólares en Estados Unidos, en parte para mitigar los aranceles impuestos a sus exportaciones. El ICE afirma que todas las empresas que deseen invertir en Estados Unidos son bienvenidas y que pueden traer trabajadores con papeles en regla. Y así vemos, ¿no?, la ambigüedad del mensaje diplomático de Hyundai y de Corea del Sur. Estados Unidos depende tanto de Taiwán como de Corea del Sur para la provisión de chips y de circuitos integrados, ¿eh? Pero así todo, hay un conflicto de intereses. El conflicto de intereses tiene que ver con que rápidamente, de acuerdo a los 97 mil millones de dólares que le aprobó el Congreso al presupuesto que presentó Donald Trump, están dirigidos justamente a la cacería de inmigrantes ilegales, y para eso tienen que llegar al número mágico de 1 millón de inmigrantes ilegales capturados y expulsados, cosa que se les hace difícil porque se les acabaron, y entonces tienen que empezar ahora con los inmigrantes de las empresas con las cuales tiene muchísimos intereses estratégicos Estados Unidos. ¿Ah? Siempre hay contradicciones, conflictos de intereses. Vamos a escuchar el tema número 3, Adriana Varela, Garganta con Arena. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Que te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. temón de la gata Varela, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, y ahora, antes de, voy a contextualizar, de escuchar el reportaje que le hiciera Can en español a Itzi Horn, un argentino judío israelí hoy día, que tuvo dos hijos secuestrados, uno de ellos volvió con vida y el otro aún está en manos de Hamás en Gaza. Quiero que consideren el sonido. Vamos a escuchar a un padre con más de 700 días de dolor, un pensador, una persona que se anima en este contexto, y hay que resaltarlo, lo que piensa en Israel, y nada más ni nada menos que en la radio pública que se llama Can de Israel, dentro con el conductor, un otro buen muchacho, la verdad, muy interesante escucharlo, que se llama Jonathan Mehta. Así que bueno, vamos a escuchar el reporte número 5. Limitar el potencial político y militar de Hamás, hay otro objetivo al cual no sé si podemos hoy afirmar cuánto ayuda o cuánto no, pero la pregunta es cuánto se le da pelota, si me permiten decirlo en coloquial, que es el de traer de vuelta a los secuestrados. Y para eso estamos hablando, ya estamos en línea con Itzi Horn, con quien hablamos mucho, porque él tiene hace más de 700 días, a su hijo secuestrado en Gaza, y hay muy pocas respuestas sobre qué es lo que va a suceder con eso. Itzi, te saludan Johnny, Eddie y también Mati. ¿Cómo estás? Y trabajo de inteligencia, todo esto está fenómeno. La pregunta es cuál es el racional político detrás de bombardear la casa donde está reunido el equipo negociador del Hamás. Si alguien me lo puede explicar, estaría muy contento. Itzi, ¿cuáles fueron tus mi primer reacción? Y aparte porque después que todavía incluso antes, ayer en la Knesset declararon varios secuestrados que pudieron salir del infierno. Que digamos que contaron que cada vez que había una acción de este tipo, parecida, intentando contra líderes del Hamás, después se las tomaban con los rehenes. Entonces, otra vez insisto, porque acá lo único que está claro, la mayoría de los rehenes, de los secuestrados, fueron liberados por acuerdos políticos y no por acciones militares. No, la única forma de sacarlos, y lo lamento si alguien identifica con este gobierno y que me demuestre lo contrario, esta es una guerra de supervivencia de Netanyahu, de quedar bien con su coalición y cuidar su propia, iba a decir su propio tujes, pero no se puede decir en la rata a los líderes en el Yemen, la tragedia del 7 de octubre, de la cual Netanyahu es el responsable y es el culpable, no nos vamos a olvidar, no la vamos a perdonar, no nos vamos a olvidar. Itzi, Matías te habla, ¿cómo estás? Obviamente, todos cada vez que un secuestrado se libera, estamos todos contentos, pero es muy interesante porque allí sí se logran acuerdos, con Hezbollah también se logran acuerdos, aunque no había secuestrados, y a veces tengo la sensación, y esta es la pregunta que te quiero hacer a vos, que lo que pasa con Hamás es que Israel prefiere la venganza a realmente hacer un paso estratégico real, a traer de vuelta a sus secuestrados, a defender a esta población que fue atacada aquel 7 de octubre. ¿Vos entendés que esto es así? ¿Lo ves también así? Mira, sabés que yo hace sobre trabajo, ¿no? Y el otro día, entre las muchas cosas que se me ocurrió lo siguiente y lo quiero compartir con ustedes. Y los secuestrados, en vez de la mayoría ser gente de los kibutzim, identificados generalmente como gente de izquierda, ¿no? Hubieran sido gente de Judea y Samaria, de los asentamientos, o Nievich o alguna otra yeshiva, también estarían 700, más de 700 días en cautiverio. Pero bueno, o si los que estarían en Gaza serían los hijos de Netanyahu, o los hijos de Ben-Gvir, o los hijos de Smotrich, también estarían 700, más de 700 días en cautiverio. Pero vos sabés, cuando uno no duerme, piensa en tantas cosas. Claro. O están manifestando. Pero creo que llegó la hora de realmente decir basta y sacar a millones de personas a la calle. Porque a lo mejor, nuevamente, nosotros tenemos que presionar al gobierno de Israel. Nosotros aquí al Hamás no lo podemos presionar. Pero nuevamente, si efectivamente están con nosotros, salgan a la calle a demostrar. Bueno, digamos, son opiniones que hay que considerar, no solamente por quién vienen, sino también por tener la valentía de expresar lo que muchos saben y muchos callan. Si los secuestrados, o si el 7 de octubre hubiera pasado en Cisjordania, sería, y los secuestrados fueran colonos o familiares del gabinete, de alguno del gabinete de Netanyahu, ¿sería la misma reacción? Deja la puerta abierta porque subyace la respuesta. Subyace la respuesta. Y la respuesta es que seguramente no. Seguramente así no sería. Bueno, vamos a escuchar para terminar el primer bloque y luego esperamos al profesor Alejandro Correa, que nos va a acompañar en la segunda hora con música y reflexiones. El tema número 4, Chau, Julieta Venegas, no te va a gustar, y si no llegamos a tiempo le metemos el corte institucional y esperamos la entrada del profe. Dale, gracias Pedri. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 449, el día 15 de septiembre del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero, quien les habla, Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PEAPA. Le da la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, correligionario, camarada, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andás, Ángel? Aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos? Gustazo de compartir este tramo. Bueno, no sé si viste más o menos por dónde veníamos, pero si quisiera arrancar con lo que para mí es como una señal de alerta. Y esto tiene que ver con que veo que hay una gran... Vos fíjate, si vos por ahí me vas a dar la razón. Hay como una campaña muy intensa respecto a la sustitución del gobierno actual. Yo resalté que el periodista estrella del diario La Nación, Morales Solá, directamente hizo todo un planteo respecto a la posibilidad de una asamblea legislativa, habló, o sea, también planteó la ley de acefalía, también impone La Nación un candidato a reemplazar al presidente actual antes de que termine su mandato, que es Schiaretti, el cordobés. Y después me puse a ver y a buscar en algunas fuentes que llevan el detalle de la economía argentina, cómo se está moviendo, y vi que, por ejemplo, desde que Javier Milei está en la presidencia, 12.000 empresas se fueron de la Argentina, 12.000 empresas multinacionales. Voy a nombrar una, por ejemplo, Procter & Gamble. La gente no sabe qué es Procter & Gamble, pero Johnson & Johnson, todos los productos Johnson & Johnson son Procter & Gamble. Los detergentes son Procter & Gamble. O sea, Procter & Gamble es un monstruo en lo que tiene que ver con la desinfección y la higiene. También se fueron otras empresas multinacionales, proveedoras de autopartes. Y en el último golpe, después de las elecciones del 7 de septiembre, las empresas argentinas en Wall Street bajaron su cotización en 7.500 millones de dólares. Eduardo Urnequian, que yo creo que de una vez por todas hay que asumirlo como el verdadero poder detrás de esta fantochada que tenemos en la Casa de Gobierno, reorganizó con su grupo gerencial de su empresa América, Aeropuertos 2000 y toda esa parafernalia que tiene de medios y de millonadas y millonadas y millonadas de dólares, el control de daños para el gobierno actual respecto al tema de las coimas, y comenzó una campaña para reorganizarle el gobierno a Javier Milei, en lo cual pretenden darle mayor protagonismo a Guillermo Francos. Entonces, por otro lado, se agita... O sea, una vez que el establishment, no sé si me seguís, a ver a dónde quiero ir. Sí. El establishment, cuando vio que se habían mandado una metida de pata porque anunciaron prematuramente el plan de acefalía, remontaron el barrilete, recogieron la piola, y resulta que ahora los que quieren voltear el gobierno son los cucas y el Perón. Entonces yo digo, guarda, porque hay muchas razones para que el pueblo quiera sacarse de encima a este presidente. Pero yo creo que en este caso las razones vienen impuestas del capital concentrado que pretende utilizar la indignación, la miseria y el hambre del pueblo para satisfacer sus propios intereses y hacer una pelea en las cuales otra vez ellos queden en bambalinas, ¿no? Detrás de escena. Esa es mi opinión, no sé qué cómo la ves vos. Yo lo que me parece es de que, primero, como todos nos estamos dando cuenta, este hombre está haciendo todo mal. Y eso, así como nos damos cuenta nosotros, se tienen que dar cuenta ellos. Yo nunca dije que sean estúpidos. Digamos, la crema de la burguesía argentina. Yo creo que el gran temor de la burguesía argentina es otro. Es que la gente lo quiera sacar, como pasó en el 2001. Porque cuando eso sucede, ellos pierden la iniciativa. Entonces ellos, me parece de que están queriendo hacer, desde su punto de vista, no perder esa iniciativa, sacarlo ellos y poner a alguno que más o menos se las arregle. Claro, eso tiene algunos problemas. Más allá del problema de la institucionalidad, vos viste que yo no creo que las cosas se manejen con institucionalidad, la verdad que no estoy de acuerdo con eso. Se maneja por la fuerza. Y se manejan por la política. Entonces ellos están en esa. Ellos, cuando fue lo de la Rúa, comparemos, porque la situación es más o menos parecida, es distinta, pero es parecida, ellos perdieron la iniciativa. ¿Por qué perdieron la iniciativa? Porque ellos estaban que no sabían para qué lo agarrar. Y cuando quisieron acordar, un día los ñatos dijeron basta, salieron todos a la calle, de todos los sectores sociales, y se terminó la joda. Estas situaciones, hay muchas en la historia, que después eso en qué termina es otro problema. Pero si vos uno se toma el trabajo de ver movimientos sociales y populares a lo largo del siglo XX, está lleno, ¿eh? Desde la Revolución Rusa. La Revolución Rusa no fue una cosa de Lenin que hizo no sé qué cosa, no. Fueron los rusos que salieron a sacarse de encima al zar. Y Lenin es el que pudo aprovecharlo. Es más, hay un primer periodo en el cual ponen al primo del zar, no sé si vos te acordás, el gobierno provisional de Kerensky, el primer gobierno que conocía nomás es un tipo que se llamaba Kerensky, que era el socialdemócrata. Que era cambiar todo para no cambiar nada. Y ellos no pueden sostenerlo. Pero en realidad no pueden sostenerlo porque ya la gente había salido. Porque hay un punto que acá todavía no ha sucedido, que yo no puedo decir cuánto falta para que eso suceda. Pero ese es el punto de no retorno. Cuando la gente sale, después es muy difícil que vuelva. O sea, tenés que conseguir alguien que los haga volver. En el 45 acá ese que los hace volver es Perón. Lo tienen que liberar. Lo tenían encanado como la tienen a Cristina. No vaya a ser que la tengan que ir a sacar a Cristina a ver si consiguen. Yo no creo que Cristina pueda tener el mismo efecto que tuvo Perón en su momento. Me parece que las circunstancias son distintas. Cristina no es Perón. Bueno, hay un montón de otras cosas, pero te quiero decir que también en aquel momento Perón estaba preso. Y no lo querían largar. Lo tuvieron que ir a buscar de Martín García, porque lo tenían en Martín García, y traerlo de apuro y ponerlo en el balcón para que le hablara a los muchachos, para que los muchachos, ya está, quédense tranquilos, tuvieron que armar la elección y le tuvieron que reconocer algo que todo el mundo sabía, que el tipo iba a ganar por afán. Eso fue el 45. Perdieron la iniciativa. En el 2001 vuelven a perder la iniciativa. Claro, y les aparece un Kirchner. En el 73, que me estaba olvidando casi nada, después de todos los cordobazos y después de todo acá, bueno, buscan una salida que ahí más o menos la consiguieron, pues consiguen que el Perón del final pudiera llegar a un acuerdo con ellos, le reconocen que sí, que nunca lo echaron, que siempre fue teniente general, le reconocieron todos los sueldos que no le habían pagado, todos los honores, lo ascienden, para que el tipo venga. que era el único que más o menos podía manejarlo, pero ya no puede porque está muy viejo y ya está muy perdido y cae rápido. Pero tal vez hubiera podido. Él en buenas condiciones, por supuesto, hubiera podido. Bueno, el problema que yo creo que tienen ahora estos tipos es este. Están, porque se está acercando, dice, no sé si vos te acordás, el otro día estaba escuchando un tema, y yo hace rato que no escuchaba, un tema que habría que conseguirlo para pasarlo, para, que se llama Se viene el estallido. No sé si vos te acordás. ¡Oh, sí! Se viene. ¿Te acordás? Cuando lo escuché, no me acuerdo en dónde lo escuché, lo estaba pasando, estaba ahí, no sé por qué se me reprodujo la situación del 2001 y cómo ese tema, que era un tema de grupo rock, de música popular. Sí, no me acuerdo de qué era, sí. Creo que era de la Bersuit, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, puede ser. Y que incluso a mí mucho no me gusta, pero no importa, no ese es el punto. Ese anunciaba algo, anunciaba lo que iba a suceder. Y cómo ese tema ahora tiene una parece que hubiera estado escrito ayer. Ese tema fue escrito en el 2000. Claro. No sé cuándo, porque fue antes de que se armara el 2001. O en el 2001 fue escrito antes. Y fue un éxito. Fíjate vos, hay otros antecedentes más. En primero en el 45, Perón roba con las elecciones, sin partido. Perón claro. No tenía nada. La que estaba ahí al lado era Eva Perón, que era una buena mina, pero que mucha experiencia política no tenía, ni en ese momento tan menos, y que lo ayuda después Cipriano Reyes, que era un viejo sindicalista, que también después dura poco el amor. Bueno, sin nada, el tipo aparece ahí, que era, y consigue, y que por supuesto no solamente consigue frenar porque no sé qué le pasaba, Perón daba, concedía. Perón tenía una trayectoria como secretario de trabajo que había estado de trabajo y previsión, donde el tipo había hecho un laburo de puta madre. Eso es una cosa que hay que tenerle en cuenta. No era, no claro. Por nada todos los tipos salieron a la calle a buscarlo. Y era él o se pudre todo. Bueno, y eso vuelve a pasar en el 2001. Y Kirchner, o los Kirchner en general, que no eran casualmente revolucionarios, ni mucho menos. Claro. Lo digo con respeto, pero lo digo. De pronto sí tienen una cosa, ven el momento y lo saben aprovechar. Entonces, Kirchner, que era rápido para los números, bueno, acordate, se va a Rosario a arreglar el conflicto docente, arregla una estaba aparecía en todas partes, andaba por la calle, acordate cuando fue la asunción de él, que se lastima porque él sale, se mete. Muy vivo ese hombre. Y le saca la iniciativa a estos que son unos... Claro, de cuarta. Muy bien, buena lectura. Creo que lo que ahora están haciendo, y cierro con esto, este intento de lo que vos decís, yo no sé si lo encararía tanto por el lado de la democracia o no, sino más poner esto como primera... Lo que están queriendo es salir antes y tener una cosa más o menos ordenada de este quilombo en el cual... Ellos se metieron porque ellos lo pusieron al monigote este y a la hermana, y ahora entonces lo quieren sacar. Bueno, fenómeno, sacalo. Ahora, aguantate las consecuencias. Claro, mi salvedad. No, mi salvedad está dada en que mi prevención, que no se utilice otra vez a la gente que justificadamente está cansada, indignada, y que quiere terminar con todo. A eso me refiero, digo, que no sea otra vez utilizado el pueblo para que estos chabones diriman sus diferencias y otra vez la sangre sea la de los trabajadores, la de los pobres, la de los vulnerables, sí. Y después aparecen ellos, o sea, le queman la cabeza a este payaso y a su hermana, y después aparecen ellos con otro personaje que es el gran salvador, ¿no? Y si otra vez los muertos quedan sin pagar, los heridos quedan sin que nadie responda, los enjuiciados eternamente quedan enjuiciados eternamente y nadie se hace cargo. Esa es mi prevención, digo, que no vaya el pueblo al frente, sino esperemos el devenir de las circunstancias, digo, a eso me refiero. No veo las personas cuando salen salen pensando en otra cosa. Ellos no creo que puedan mover ni hacer, por más de todo lo que digan. No te olvides que tienen todos los medios de comunicación, no, entretenimiento, también tienen todos los medios de comunicación y Kicillof, incluso con Cristina en contra, le saca el 13% a la provincia de Buenos Aires, con todo el aparato en contra. No pueden, hay un momento en el cual no pueden. Está bien. Hay un momento en el cual, acordate, y ellos de eso lo manejan bien. Yo siempre lo pongo de ejemplo. La foto de Costecchi y Santillán, muertos y acribillados por ese comisario, creo que no me acuerdo el nombre, la saca Franciotti. La saca Clarín. Sí, en tapa. Sí, no, señor. La saca ni Página 12, ni Tiempo Argentino, ni La Izquierda Diario. No, la saca Clarín. Ellos la sacan en tapa y no la sacan porque se equivocaron, no sé qué les pasa. La sacan porque se da cuenta que se terminó una cosa y que empieza una cosa nueva, ubiquémonos acá. Porque ellos no tienen ningún problema. Tal cual. Mandarlos a hacer, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso es lo que a mí me parece. Está bien, muy buen giro al pensamiento, está bien. Sí, coincido que puede ser que estén queriendo primerear y que la vean. Como viste que los capitalistas y los neoliberales son muy cagones, por ahí se están anticipando y ven que se va a, y por ahí no se va a prender fuego todo, pero los tipos ya se anticipan y ya están mostrando las cartas diciendo, no, mirá que yo a este no lo conozco. Mirá, ni en el 17 de octubre, por nombrarte dos ejemplos, ni en el 2001 acá se prendió fuego todo. Pasaron incidentes, no mucho más, claro, de algunos de los incidentes donde sale herido Pablo Grillo, que los arman ellos. Y los operativos, vamos a ver el operativo del miércoles, a ver cómo lo hacen. Porque si ellos vuelven, si ellos insisten, porque ahora los veo un poco más calmos. A las tropas de la Burrich, alguien le debe haber dicho, no, mirá, hermana, así no es. Porque si sigue golpeando, un día se va a armar, van a matar a alguno, y ahí se le puede armar un quilombo serio. O sea, que ellos mismos provocan, ¿viste? Ahora están a la defensiva, cierran el Congreso, se quedan del otro lado, y la gente queda afuera. Y todavía no está como para que la gente tire las vallas, no las tiren. Se quedan ahí protestando. Está muy bien. Se quedan ahí con las banderas, fíjate. No es la actitud que está teniendo la gente en general. No solamente el peronismo, sino tampoco la izquierda. No están teniendo... porque, a ver, podrían tirar las vallas, podrían hacer algo. Vos sabés, no te lo voy a contar a vos, armar un molotov es una cosa muy fácil. Sí, no está dado. Bueno. La última molotov que tiraron fue nosotros... Pero por eso. Para tirarle bosta a la casa de la bosta. Bueno, pero por eso, pero ni siquiera eso. Es más, yo creo que es más difícil ir a juntar la caca del caballo con una molotov que es 2 litros de querosina, una botella con un trapo. Esto es lo que estoy diciendo. No es eso lo que está pasando, ni creo que se le pase por la cabeza. Y creo que si alguno fuese con los elementos, la misma gente lo para. Ajá. Yo creo también lo mismo. Bueno, muy bien, muy tranquilizador. Bueno. No, yo lo que trato de ser realista y lo que veo, yo las veces que he ido así a manifestaciones, no voy por supuesto a muchas, pero yo veo un clima de mucha tranquilidad. Y los que están enojados y los que te patotean son casualmente los uniformados. Son ellos los que empujan y son ellos los que se tiran encima, son ellos los que encima de la cosa te tiran gas pimienta en la cara, son ellos los que lastimaron a una nena. Claro, claro. Buscando el quilombo, claro. Tal cual. Claro. Buscando el quilombo. Bueno, muy bien, profe. La verdad es que muy, muy piola la reflexión y la tomo como un factor más de cálculo, digamos. Sí, muy claro. Interesante. Bueno, vamos con la música, profe. Bueno, con la música. Salvo que quieras agregar algo más de esto. No, de esto no. No, está todo. En realidad, fíjate vos lo que son las cosas, ¿no? Nosotros habíamos hecho un programa, yo estaba mirando hace como 2 años atrás, de una persona, de un músico, de un pianista brasileño, que se llamaba Francisco Tenorio Jr., que él había venido acá, una de las últimas giras, la última en realidad fue, en la cual vinieron Toquinho y Vinicius con un espectáculo. Cuando ellos empiezan a venir acá en el 70, Toquinho y Vinicius, generalmente tocaban con músicos argentinos, eran 2 músicos argentinos los que lo acompañaban acá. Porque no les daba el presupuesto para más. Cuando ese espectáculo, que primero se hizo en un bolichito, después se lo llevaron a Mar del Plata y se empezó a crecer, esto es el año 70, esto que yo te estoy diciendo, ya vinieron muchas veces en esos años, hasta el 76, que fue la última vez que vinieron. Y ellos, el último show que dieron fue en marzo, ¿no? Marzo del 76. El 18 de marzo. Mira. Y ellos, los músicos, venían con músicos brasileños, habían armado un grupo grande, lo venían con todo armado desde allá, porque con los argentinos acá venían y ensayaban en el escenario, o sea, Camenó vino con un espectáculo, y se trajeron a un pianista que en ese momento empezaba a pintar como un pianista revelación, que era este Francisco Tenorio. Resulta que Francisco Tenorio, ese mismo día 18, a la madrugada, sale a comprar, estaban parando los músicos, o sea, porque no, Vinicius y Toquinho no estaban ahí, paraban en algo un poco mejor. Un hotel que se llama Normandí, que existe todavía, que está en la esquina de Sáenz Peña, Rodríguez Peña, perdón, de Rodríguez Peña y Sarmiento. E incluso si uno se toma el trabajo de ir y pararse frente al hotel, que está antes de llegar, vos venís por Corrientes hacia Sarmiento, mano derecha, casi al llegar en la esquina te encontrás con el hotel y vas a ver que hay una gran placa donde está nombrado que ahí se hospedaba este pianista brasileño en el año 76, este 18 de mayo, cuando el tipo sale a la noche con muy mala pata, se tropieza con algún grupo de tareas, bueno, se lo lleva. Había una versión que se había dado en Brasil, que la había dado, vos viste que los grupos de tareas están, los que son los oficiales, y después hay una serie de personal de botones, y tipos que están ahí por 2 mangos, de todo tipo de malandras. Bueno, uno de estos malandras que trabajaba para la ESMA también, y viste que tienen a veces eso, no, porque yo estuve, viste, yo estuve. A las nazis le pasaba lo mismo, no, porque yo estaba en las SS, era así, vení para acá. O sea, han caído muchos de ellos por bocones. Por bocones, porque aparte son pelotudos. Y había un argentino que se fue a dar la que después lo metieron en cana, se murió hace poco. Él había hecho toda una historia que nosotros le habíamos contado en este programa, en la cual decía de que lo había tomado a este brasileño, lo habían confundido, lo había secuestrado, dio con nombre y todo, Astis en persona, se lo suben a un franco verde, que se lo llevan al campo, a la ESMA, y que ahí se dan cuenta de que en realidad él no era él, sino que era otro que yo estaba buscando, pero que era ya le habían pegado, bueno, la cuestión lo terminan matando. Incluso hay una carta que él la dice, esa carta nunca se supo bien por dónde está, firmada por el Tigre Acosta como jefe del grupo de tareas. Resulta que el Tigre Acosta no era el jefe del grupo de tareas de la Armada, era un contraalmirante, él era el jefe de inteligencia. O sea que él no podía firmar. Donde, teóricamente, según eso, que esto lo cuenta el Buchón, le manda a la Embajada de Brasil diciendo que tienen el cadáver a su disposición con fecha del 25 de marzo. Que por supuesto, vos imaginate, el interés de la Embajada de Brasil, que estaban los militares ya también, claro, era tanta como la de los militares de acá. Nadie le da bola, le agradece, ni siquiera asunto terminado. Bueno, pero el tiempo pasa, y viste que cómo son las cosas. Acá hay una serie de organismos. Uno es el equipo de antropología forense, por supuesto, otras son los distintos tipos de madres de Plaza de Madres y abuelas de Plaza de Mayo, y todo lo que hay ahí, guau. Toda esa gente se sigue moviendo de una manera que es impresionante. Incluso la existencia de esta radio se explica porque toda esa gente todavía se sigue moviendo. Entonces resulta que, ay, yo esto no lo sabía. Vienen investigando todos los expedientes de la provincia de Buenos Aires en el periodo del proceso de casos de muertes que no se sabe quiénes son. Hay mucha, ¿viste que hay mucha gente que se muere, no lo puede identificar, va a NN. Mientras tanto, al tipo lo identifican, bueno, y aparece un expediente de un tipo que lo habían encontrado el día 20, no el 25, el 20, es decir, dos días después, en un descampado, y lo llevan por Tigres, el descampado, y lo llevan, digamos, lo entierran como nene, directamente ni siquiera le hacen autopsia, porque parece que el tipo estaba destruido a balazos, y el mismo policía que ve el cadáver dice, no tiene sentido hacer la autopsia a esto, lo han matado, es un asesinato, bueno, yo no sé. Pero no daba las huellas digitales con nadie, no estaba registrada, obviamente, por eso no daba. Claro, claro. Bueno, y lo entierran como NN en el cementerio de Benavides. Resulta que el expediente ese queda. Y quedan las huellas digitales del cadáver ese. Ya vos. Porque lo identifican. Bien. Ajá. Entonces, estos tipos, buscando, encontrando expedientes, se pueden investigar este expediente. Y les da que podría llegar a ser de este famoso brasileño que nunca más se había sabido de él, porque nunca más apareció. Ajá. Y piden a Brasil que les manden las huellas digitales de allá. Comparan y es él. Ojo. El cadáver, vos sabés que una vez enterrado, después de unos años, si nadie lo reclama, se lo retira. Claro. Y lo manda al osario común. Sí. Porque ese lugar lo ocupa otro muerto. Funciona de esa manera, sí. Entonces a él ya no está en el lugar donde teóricamente figura ese nene, sino que está en el osario común, que imagínate lo que debe ser buscar. Oh. Yo creo que igual son capaces de hacerlo. Yo no sé cómo se hace eso bien, de meterse en un lugar repleto de huesos y buscar los huesos de este muchacho. No me pregunte si eso lo pueden hacer o no. Sí. Pero lo que o sea que el dato son las huellas exactamente digitales. Coinciden las de que estaban en el expediente policial que da porque es una muerte dudosa, claro, o no sé cómo lo habrán caratulado en su momento, porque es un expediente, un tipo muerto aparece en un baldío, lo busca la policía, lo entierran en el cementerio que corresponde a la jurisdicción, que es el de Benavides. Bueno, y a la comparación da. Esto sucedió la semana pasada, no sucedió hace mucho. Porque claro, todo esto, por supuesto, justamente. Pero no es que empezó la semana pasada, todo esto yo no lo sabía, yo me vengo enterando ahora, porque la primera nota que leo es una nota que sale en Tiempo Argentino, que sale la semana pasada, donde lo empiezan a anunciar, y después ayer salió una nota, seguramente vos la conocés, Luciana Bertoya, que es una periodista, claro, que está en Página 12, que se dedica mucho al tema de los derechos humanos, el especialista en eso, una nota ya con más data y más... ¿Dónde entonces se lo identificaste a este hombre? Que bueno, lo menos que... No sé ahora cómo sigue el asunto. No sé si sigue la búsqueda hasta encontrar los huesos verdaderos. Pero por lo pronto, de que... Bueno, por ejemplo, alguna cosa. Toda la historia esa que nosotros repetimos acá, no era así. Esto era la imaginación del buchón que estaba en Brasil, que es un tipo que vuelve acá y acá muere en prisión, porque él estaba, por supuesto, acusado de no sé cuántos habría que preguntarle a Fernando Tevele a ver si él sabe en qué juicio está ese tipo, ¿no? El buchón de la ESMA. Bueno, que muere acá hace unos años. Pero esa historia no era real. La real es esta, que al tipo lo matan inmediatamente. Uh-huh. Por supuesto no sabemos quiénes eran, ¿no? Ahora, claro. Ya incluso la teoría de que había sido Astiz también queda en el aire. Claro. Claro. Porque aparentemente por las fechas, si esto fue en la madrugada del 18 y el tipo aparece el 20, es un día. O sea que lo mataron ahí mismo y ahí mismo buscaron algún lugar donde tirarlo, lo tiraron, se fueron y siguieron viaje. Pareciera que esto fue así. Bueno, esto bueno, respecto muy a los datos. Quería muy muy buen dato, quería que hablemos de él justamente. Sí, claro, claro. Bueno, ahora resulta que Tenorio, más allá de este final, la verdad que es muy feo para cualquiera, no se lo deseo a nadie, más que era un tipo que incluso hasta era cuasi apolítico, era músico, ¿viste? Este tipo que era músico. Claro. Pero aparte era un tipo que venía renovando el estilo, porque él estaba en una búsqueda, viste que hay muchos brasileños que están en esta búsqueda, uno que se murió también la semana pasada, Emeto Pascual era otro, por otro camino, viste, hay mucha, Brasil es un país muy grande con muchos músicos importantes, que acá tendríamos que aprender algunas cosas, y él venía siendo en aquel momento, para empezar, un tipo que tocaba el piano maravillosamente bien, que aparte trabajaba como pianista, porque cuando sucede esto él tiene 35 años. Él tenía un solo disco que se llama Émbalo, del año 64, o sea, unos cuantos años antes, y después él lo que hacía era acompañar. Yo hoy, para este tema que le da el título a su disco, la vez pasada lo habíamos pasado de la versión del disco de él, pero ajá, yo encontré... Buscando, encontré, él fue durante el tiempo en que vivió, el pianista, él con quienes tocaban con él, de nada más y nada menos que Leni Andrade, que en ese momento Leni Andrade era una brasileña más que cantaba más o menos lindo, pero que se termina transformando, que se murió el año pasado también, Leni Andrade, ya con 80 años, en una cantante brasileña, digamos, de primera línea, ¿no? Hacía una cosa con muchas cosas de jazz y vivió mucho tiempo en Europa, en Estados Unidos, bueno, o sea, medio como se había instalado más allá, bueno, pero en aquel momento era una jovencita, una monochita que cantaba. Ajá. Y resulta, fíjate vos, que en ese disco, que creo que es el segundo disco de ella, de Leni Andrade, hay dos temas que los hace Tenorio con el trío instrumental. Ajá. O sea, el tipo, fíjate que venía pintando, porque es difícil que la cantante que viene, si vos no tenés algo, te deje que vos hagas temas instrumentales. Claro. No es lo más común. Bueno, sí. Entonces traje esa versión de Émbalo, que es una versión que está en este disco de Leni Andrade, que es un poquito más corta, Émbalo. Creo que quiere decir equipaje, pero no estoy seguro. Eso, si querés, después buscarlo. Es en portugués, pero no sé bien qué quiere decir. Bueno, entonces, escuchemos esta versión de el trío este que tiene en ese momento Tenorio Junior, ¿no? Haciendo este tema Émbalo. Vaya como recuerdo a la memoria de este maravilloso músico Francisco. Así es. Ahí va. Thank you. Volvimos. ¿Qué programa hoy, eh? La verdad, viene el profe con la reflexión, me hizo rebobinar, me hizo recoger el carrete. Yo venía con guarda, que vienen los gorilas, y la verdad que me demostraste que el pueblo nuestro está demostrando una gran disciplina democrática y una gran conducta también revolucionaria y de reivindicación. Y a propósito de eso, que también te agradezco, ¿qué opinás vos de la movilización del miércoles? Porque la movilización del miércoles va a venir con docentes, universitarios, Garrahan, jubilados y todos y todas los que están perjudicados por este gobierno. ¿Qué información tenés o cómo la ves? Me parece primero que va a ser de esas grandes, va a ser de mucha gente, me parece que ese es un problema. Con lo cual a ellos se les pone más difícil la represión. Yo me acuerdo que cuando fue, creo que fue los primeros días de febrero de este año, creo que fue, yo no me acuerdo qué marcha había, sobre qué cosas, que yo fui, y los tipos estaban todos en las esquinitas paraditos y la gente andaba de un lado para el otro, estaba el centro ocupado, estaba todo tapado de gente. Fue una de las universitarias, yo no me acuerdo cuál de todas fue, lo que fui a algunas, que no pude llegar, era hasta Plaza Mayo, pude llegar hasta Rivadavia y Carlos Pellegrini, más de ella no podía avanzar. Yo no me quería meter tanto en el colegio, bueno, me quedé por ahí dando vuelta. Y nada, una paz, está todo, una paz y armonía. Y la gente normal, la gente en general, no está teniendo una actitud agresiva. Claro. No es que los vea a los tipos y les tira con algo. No es muy democrático, actitud. Muy bien. Es la resistencia civil. Yo no sé, eso yo te digo lo que viene sucediendo hasta ahora. Eso en un momento puede cambiar. Bueno, ese momento que en el no, cual. Claro. No sé si. Lo que pasa es que no depende de lo que yo. Depende de cómo la gente va procesando este despelote que hace este tipo. Y si le parece de que puede llegar de otra manera. Hay gente que está muy perjudicada, y muy perjudicada en serio, y eso, fíjate que viene en aumento, gente perjudicada mal, temas de salud, gente que ya ha muerto, no en forma directa porque la mataron en una manifestación, sino que se murió porque le cortaron el remedio para el cáncer y chao, y lo dejaste de tomar 2 días y te fuiste. Tal cual. Bueno, esperemos entonces que la marcha, yo no digo que sea pacífica, sino que sea contundente, contundente me parece que sí. Que sea dentro de la resistencia civil pacífica, porque el tema de la resistencia civil pacífica tiene muchas características y a veces tiende a ser subestimada. La resistencia civil pacífica. Y sin embargo, la resistencia civil pacífica es un arma contundente cuando se lleva adelante dentro de los marcos de la Constitución Nacional y con reclamos justos. O sea, los gobiernos pueden pegarle a uno, pueden pegarle a dos, pero poco a poco se van sumando sectores que no son justamente de los más vulnerables o los menos formados. O sea, no nos olvidemos que el 2001 fue también la unión entre la clase media y las cacerolas, ¿no? En aquel momento. Entonces eso yo creo que ese es un buen camino y bueno, apuesto a esa esperanza. Bueno, si querés vamos a otro tema. ¿Qué otro temita tenemos de Francisco Tenorio? ¿Querés escuchar algo más? Sí, tenemos alguno. Sí, bueno. ¿Sabés qué? Nos van a quedar pocos minutitos para cerrar el bloque. Vamos a tener casi 10, 15 minutos para... No, 10, 12 minutos para cerrar después de que termine el tema. Bueno, escuchemos uno más. En este caso sí vamos a recurrir al disco del año 64 que se llama Émbalo, que es el único trabajo que él hace. También lo traje en este caso, este disco lo que tiene es que hay partes orquestales, porque la parte hacía arreglos, y arreglos muy lindos y muy interesantes, Pero, por ejemplo, la versión del émbalo, que es el tema que escuchamos recién, en el disco está arreglada con metales y con está más o menos. No es solamente trío como lo que escuchamos recién. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, en cambio, no. Insistimos con el trío, pero en un estudio de grabación. El tema se llama Stone Esa Agora, que podría llegar a querer decir como estoy en esa ahora. Stone Esa Agora. Esa doble S. Nesa doble S, sí señor. Usted que me conoce el idioma profundamente, no como yo que lo Nesa coisa. Nesa coisa. Bueno, entonces vamos con ese tema, que es el segundo, Stone Esa Agora, Tenorinho o Tenorio Juniors, año 1964. Lujito cortito, digo, pero bueno, muy bien, bienvenido sea. Yo decía, ¿no? Como para ir matizando. Primero quería hacer una compartir con vos, que Ale, con los que nos escuchan, recibí una invitación muy grata de parte del profesor querido. Alfredo Grande e Irene Antinori, que me convidaron a formar parte del staff permanente de conductores y productores del programa Sueños Posibles. Sueños Posibles. Programa, bueno. Sueños Posibles que va los días lunes a las 21 horas, sí. Por aquí por la Retaguardia y por las 6:90. Sí, sí. Así que bueno, acepté, sí, claro. Acepté el desafío. Hoy ya empezás. Ya empecé el lunes pasado, hoy ya fue el segundo, pero bueno, yo, a ver, me pasó un poco como a vos. Vos llegaste como invitado y vos querés seguir siendo invitado, y yo te digo, no, vos no sos invitado, vos sos permanente. Entonces yo dije, no, yo soy invitado, entonces no, ya me pusieron, no, vos no sos invitado, vos sos permanente. Bueno, como sea, sí. Así que bueno, quería compartir los sueños posibles. Va por la Retaguardia y por las 6:90 los días lunes, sí. A las 21 horas. Sí, a bueno, las 21 también, horas. Ahí también nos podemos encontrar y tenemos temas para charlar, ¿no? Y digamos, para ir cerrando este programa de hoy, yo no sé si vos tenés algún tema que te pique como para tocar. Mirá. Yo acá lo que todavía no estoy viendo con mucha claridad es cómo se está organizando la oposición. Yo veo que se está organizando mucho. Entonces medio que como que y he empezado a ver algunas cosas que no me gustan, por ejemplo, no me gusta lo que dijo Máximo Kirchner criticando a Kicillof, parece que no tiene nada que ver. ¿Y Guado de Pedro? ¿Lo escuchaste, Guado de Pedro? No, Guado de Pedro, oh. No lo escuché, pero también... Porque se están confundiendo si creen que el voto no fue tanto un voto para ellos, sino que fue un voto en contra. fue jugada en contra de Milei. Ese es el punto. Y por sí, eso pero es también, que toda... también un poquito en contra de Cristina, guarda. Puede ser, sí, puede ser. Pero la cuestión es que eso no está todavía definido. Y casualmente porque no está definido, al no haber una algo más o menos que se ve, y bueno, todavía también está todo más o menos así. Entonces ahora todo el mundo pasó a octubre. Vamos a ver la gente que dice de que se tengan que aguantar, ¿no? Con pan y cebolla hasta octubre. Vamos a ver es esa. Sí, señor. Porque sí, señor. Mientras tanto, y aparte porque empiezan a aparecer otros elementos que son preocupantes. Por ejemplo, no, seguramente vos te enteraste, el FMI le ha preguntado en forma oficial al gobierno argentino ¿dónde están los 50 palos verdes que le prestó en uno de los préstamos? No aparece en ninguna parte. No aparece en ninguna parte. Esa es una. Y la segunda cosa, ¿vos te acordás que este muchacho, el ministro de Economía, creo que es Caputo, el Toto, para que estuvieran bien resguardadas, había mandado toda la reserva de oro eso. Y el Tesoro Nacional? No sé si son todas, son 4.000 millones. Son 4.000 millones de dólares. En oro. Y tampoco está en Inglaterra, dicen. Nunca más, dicen. Pero nunca más se volvió a hablar del asunto. No, pero también dicen que lo usó para un préstamo, como garantía para un waiver, un perdón que le exigían bancos privados para tener como garantía el oro. Entonces, claro. Pero ¿qué pasa? Pero es el problema es lo que vos decís. No lo sabemos y no podemos no saber qué pasa con el erario público. No, porque dicen, si no estamos en manos de chorros directamente. No, estamos en manos de chorros. Y no sé si vos escuchaste que pasé un monólogo de Tato Bores, donde me encantó porque, o sea, que es algo que también me cayó la ficha. El único ministro de Economía de la Argentina que estuvo preso por su gestión es Celestino Rodrigo. Nunca más y nunca antes un ministro de Economía estuvo preso por la gestión de del Ministerio de Economía. El único. Sí. ¿Con quién estuvo preso? Después que se fue a Isabelita. El proceso. Claro. Los militares. Ajá. Pero al único que metieron en cana en toda la historia argentina. El único en toda la historia. A ver. Sí. Porque nos debería llamar la atención, loco. ¿Qué pasa con estos tipos todos? Nombrame el que quieras, el gobierno que quieras, que nos hundieron hasta la coronilla y se la llevaron toda de arriba. Nunca fueron condenados, nunca fueron juzgados, son absolutamente intocables. Claro. ¿No? Es una cosa interesante. Bueno, y después por otro lado, si querés, para redondear antes de irnos, un tema que quiero resaltar, que es la cobardía. De toda esta derecha supremacista berreta que está en el planeta, desde Donald Trump hasta Vox y todos los demás, ¿no? Y bueno, y por supuesto el de acá. Pero tienen una característica, un trazo grueso que los unifica, que es ensañarse con los más pobres, con los más vulnerables, y arrodillarse ante los más poderosos. Por ejemplo, el tema de Estados Unidos rodeando Venezuela con portaaviones, con cañones, con tropas. Y le ametrallaron un barco pesquero. Pero el otro día yo escuchaba algo que la verdad que me hizo reflexionar también y me hizo caer en cuenta de que la ambición imperialista de Donald Trump no se puede ejercer en los países poderosos, no la puede ejercer en Europa, no la puede ejercer con Rusia, no la puede ejercer con China, no la puede ejercer con Taiwán, no la puede ejercer con los únicos que puede demostrar que es un imperio es con Latinoamérica. Tengamos en cuenta eso, son ídolos con pies de barro. Y acá en la Argentina vemos lo mismo, o sea, todo el programa económico que está llevando adelante este tipo tiene que ver con la plata que se le robó a los jubilados. tiene que ver con la baja de empleo estatal, tiene que ver con la suspensión de las prestaciones obligatorias del Estado Nacional. Entonces, el tipo de ahí junta, pero no le toca el interés a los Macri, a los Bulgeroni, a los Ernequian, a los Paolo Roca, eso, a los bancos, en eso no se mete. Intentó meterse con el grupo Clarín, el grupo Clarín le pegó dos bifes, ni un bife, le mostró los dientes y se fue a la cucha, como buen perrito faldero que es, ¿no? No sé si vos la ves también así, pero digo, para mí el eje es la debilidad intrínseca que tienen estos tipos para pelearse con poderosos. Son guapos con los débiles y débiles con los poderosos, ¿no? O sea, tienen la misma calaña, me refiero. No son gente honorable, son gente de mierda realmente. Unos terribles hijos de puta. Sí. Que bueno, hay que ver históricamente y simbólicamente cómo llegaron a hacerse del poder. Porque esto es un fenómeno global, esto no está pasando. Lo que está pasando en Estados Unidos, están al borde de una guerra civil. Ayer el tarado este, el bufón que está ahí en la calle Balcarce 50, quería sacar pecho hablando del muchacho este que mataron en Estados Unidos, que era una especie de gordo Dan superstar, que... Y decía Milei, la izquierda, lo mató un izquierdista, un comunista, un woke. No, lo mató un cristiano fundamentalista. Sí, igual sí, que sí. Sí, sí. Un pibe blanco de familia cristiana que fue y le pegó un tiro al otro, que era lo mismo que él, era fanático cristiano de familia blanca. Y claro. Estos tipos quieren resignificar el asesinato culpando a sectores vulnerables, cosa que no es así, no se sostiene ni siquiera por el discurso y las noticias del propio Estados Unidos, ¿no? Donde los tipos, justamente lo que está en análisis hoy, si vos ves en las fuentes de prensa y de reflexión en Estados Unidos, es lo que llama la atención, el fenómeno de un tipo que es de su riñón, que es de los propios, cómo de golpe hace una acción así. Y eso es lo que más alarmas despierta respecto a la posibilidad de una confrontación muy seria en Estados Unidos, lo cual vamos a ver cómo repercute acá en la Argentina, ¿no? Claro. No sé, eso es lo que yo veo, no sé vos si percibís algo parecido o no. Estamos en el minuto 54, si querés. Sí. Escuchamos, ¿cuánto nos queda de tema? El tema no es muy largo, a ver cuánto es un poquito. 2.23 sobre el tema. No, entonces bueno, sigamos, no sé cómo la ves vos la de Estados Unidos. No, yo me parece que hay un problema general, que es algo que viene avanzando desde muchos años, que es la crisis del capitalismo. Ese es el problema. Como sistema social, cada vez puede dar menos respuesta y ahora encima le aparecen competidores fuertes. Estas batallas. No se resuelve un día para el otro, no son inmediatas, esa competencia hay que resolverla, de alguna manera, para recordar otras confrontaciones, las dos guerras mundiales era la disputa de quién tenía la hegemonía, si los imperios del centro de Europa o el occidente con Estados Unidos atrás. Y las guerras entre Inglaterra y Francia, por la hegemonía que después terminan ganando los ingleses en Waterloo, también, pero fíjate que se terminan, siempre se arman de esa manera, ¿no? Para determinar, bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Todavía en este momento no están dadas las condiciones para los cañonazos. No sé ahora cómo la arreglará, porque ahora el problema hay armas atómicas, entonces tenés que estar con cuidado. Claro, que te las tirás vos encima tuyo, ¿viste? Pues ya, claro. Antes mandabas, total, iban allá los ñatos, morían no sé cuántos. Bueno, ahora está un poco más complicado. Pero, de todos modos, sea como sea, esa es una discusión que es la que está en este momento. Y esa discusión trae como consecuencia todos estos efectos horripilantes que son los que vos nombrás. Pero tiene que ver porque hay un imperio que ha dejado de ser el principal, pero todavía no tiene quien lo reemplace. O sea, no está clara todavía, no está claro todavía el reemplazo. Aparte, ellos no están dispuestos a salir más o menos parecido a lo que decía Milei. De acá me van a tener que sacar con las patas para adelante. Bueno, sí, yo en eso coincido con él. De ahí va a haber que sacarlo con las patas para adelante. Sí. Bueno, muy bien, profe. La verdad que hoy viniste iluminado. No, muy bien. No, pero aportaste un par de cosas que, bueno, siempre aportás. Aparte vos aportás mucho que tiene que ver con la historia y haberla vivido, lo cual es muy importante en el paso del tiempo, poder sí, tener el comparativo, ¿no? Poder ayuda. Tener el comparativo, la pucha, ayuda, no es poco, ayuda. No es poco. Sí. Bueno, vamos con el último tema, si te parece. Vamos con el último. Los dos temas que nosotros escuchamos son interpretados y compuestos por Tenorio. Acá vamos a escuchar haciendo una versión de un tema de Vinicius de Moraes y Baden Powell que se llama Consolação. También por está en este disco Émbalo de Francisco Tenorio Juniors. Consolação. Bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 449, el día 15 de septiembre del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro, y gracias a la retaguardia. Salude, profe querido. Bueno, gracias, amigos. Gracias otra vez por esta nueva emisión. Nos veremos la semana que viene. Gracias, Ángel. Gracias, Pedro. Gracias a la retaguardia. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.